¿A alguien le gusta el rock? Pues aquí está. Sigue la del 6. Conmigo, repítela. 6 por 1, 6. 6 por 2, 12. 6 por 3, 18. 6 por 4, 24. 6 por 5, 30. 6 por 6, 66. 6 por 7, 42. 6 por 8, 48. 6 por 9, 54. 6 por 10, 60. 6 por 10, 60. ¡La batería! Ahora la de 7, conmigo. 7 por 1, 7. 7 por 2, 14. 7 por 3, 21. 7 por 4, 28. 7 por 5, 35. 7 por 6, 42. 7 por 7, 49. 7 por 8, 56. 7 por 9, 63. 7 por 10, 70. 7 por 10, 70. 7 por 10, 70.